deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Cansado de escuchar siempre los mismos sonidos y tonadillas, pues en nuestro caso hoy tampoco va a ser diferente. Eso sí, la cultura electrónica, con mayúsculas, llega a uno de sus picos de apogeo, en formato festival, con la presentación de la sexta edición de MUTEC España. Aprovechamos para seleccionar propuestas de algunos de los artistas que estarán presentes en esta edición, que se celebra del 4 al 7 de marzo en diferentes espacios de Barcelona. También tendrán espacio nuevas referencias que salen o han salido recientemente y que continúan demostrando que la electrónica es algo más que sonidos y texturas frías e inertes creadas con ordenadores. Así que en este programa suenan, por orden de aparición, Irwan Castex, aka Roun, del que escuchamos dos tracks de su nuevo trabajo, Creatures, el tema 00, con el que hemos abierto esta edición, y Sing Song. Takami Nakamoto, el 50% del proyecto francés Nonotac, pone el fondo musical en formato mini midley a las palabras de Alberto Nerone, director de MUTEC España. Tanto Takamoto desde Francia como Bulk desde Canadá, ambos presentes en esta edición del festival en Barcelona, nos devuelven con Ashes y Thin Veil la esperanza en la filosofía electrónica japonesa más ruidista, compleja, reflexiva y preciosa, que nos recuerda a la obra de grandes del género, como Sketch Show. El madrileño Prompt vuelve a la carga con 800, una producción que certifica la calidad existente en nuestro país. También de nuestro país, John Axiom, del que hemos sabido su existencia hace un par de semanas, disfrutamos con su tema China. De Gordon, estrenamos Fagus, que sale al mercado la próxima semana. Sensual Physics pone el punto de glamour y clase a la modernidad nuestra de cada día, descafeinada, light y sin alcohol. Mr. G se mantiene en la cabina mientras movemos el cuerpo rítmicamente en un loop interminable al son de su Chi-Chi Drum Bar. Y rematamos estos 60 minutos con El Tornillo, también de John Axiom. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar una vez más con auriculares. Hola, soy Alberto Nerone, director del Festival MUTEC. Somos una incubadora, ¿no? Una incubadora de ideas, una incubadora de proyectos locales. El festival, creo que, a diferencia de otros conceptos de eventos, no llega a distintos países como un franchising, sino que llega a integrarse dentro del territorio donde llega y ejerce como incubadora de proyectos locales, de nuevas ideas. De tejer una red con esos artistas en el tiempo también. Creo que eso es lo que se ha fomentado mucho tanto en Montreal como en México y lo que se está empezando a fomentar aquí, que es una comunidad tanto con los profesionales que acuden al festival, el público y los artistas que colaboran año tras año. Diría que el año pasado, si vamos a ver por ahí entre el año pasado y este año, que creo que son estructuralmente bastante parecidos los festivales, aunque hemos crecido, tenemos más eventos y una decena más de artistas, diría que este año nos llegó muy fuerte por el lado tecnológico. El año pasado también era un quinto aniversario, queríamos un ámbito un poco más festivo. De hecho, trajimos a un artista como Nils Fram, que jugaba un poco entre las dos líneas, entre la parte teatral, y aún así considerábamos que era un proyecto audiovisual, y de hecho por eso lo metimos dentro de nuestra sección A-Visions, porque ver el show nos parecía una interacción audiovisual también. Entonces este año, del lado un poco más festivo, un poco más teatral, mismo el año pasado teníamos a 1024 Architecture, que también hizo un show audiovisual, pero que era muy político, que me parecía que entraba perfecto en la situación española, que representaba un poco la crisis. Este año hemos ido por realmente el lado más crudo, más digital, más electrónico de la sección audiovisual, con proyectos muy potentes, proyectos de lásers, como el de Robert Henke de Lumière, los proyectos de interactivos como los de Murkoff y Simon Gelfus, Nonotac o Herman Collen, que también es un artista que hace muchísimos años que colabora en la Red Mutec y que hacía tiempo que estábamos atrás y que este año viene a presentar 3 proyectos en el festival. Así que creo que eso probablemente a nivel artístico es la gran diferencia en otros años, que hemos realmente decidido dar un empuje a la sección audiovisual para que no pensáramos que éramos solo un festival de shows musicales y en directo. Aún de repuesto. Aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. aún de repuesto. Thank you.